con motivo del Día del Sol, la clase Kim Jong-il de la Escuela Secundaria Masculina de Munali de Zambia fue renombrada como la Kim Il-sung Kim Jong-il. Tuvo lugar en fecha reciente su ceremonia y fue develada su placa bajo presencia del profesorado y estudiantado, los padres de los estudiantes y los coreanos que trabajan en este país. Tras los discursos, fue develada la placa. En la ocasión, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.